Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2701 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando a The Cat Empire, esta banda australiana de Melbourne, con esta canción que se llama Fishes. Fíjense que esta es una recopilación, este álbum Live on Earth, es una recopilación de todos los conciertos de esta banda de agosto del 2006 a diciembre del 2008. Y bueno, pues están grabadas las participaciones en Australia, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y Canadá. Este álbum fue originalmente programado para lanzarse en febrero del 2009 en Australia, pero fue oficialmente liberado una semana antes. Buena música, buena selección. Vamos a tener esta banda de Cat Empire aquí en... Hoy es martes, mire, martes ya de vacaciones. Mucha gente ya programando vacaciones de Semana Santa. Estamos en plenas vacaciones. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Nuestro community manager, que está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, dígale que me gusta en la página y puede darnos sus comentarios y ver todo lo que pues estamos posteando durante gran parte del día en nuestras redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert. Yo traigo garraspera. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, tú estarás de vacaciones, pero realmente las vacaciones hasta el jueves. Todavía no, falta, bueno, el día de hoy que ya está terminando, mañana. Y pues para muchos desde el jueves, para otros solamente el viernes. Y para otros, pues dos semanotas de qué rico, dos semanas de vacaciones. Pero me acuerdo, yo creo que a mí me tocaba pasar las dos semanas completitas ahí frente al mar, en una casita, a todo dar, pero pues bueno, ya ni modo, ya. No, mira, no, es que pues vamos a estar trabajando, pero la interpretación que le des a tu trabajo es importante. Yo por eso estoy de vacaciones permanentes. Ah, me parece muy bien, Robert. ¿No? ¿Quién como tú? Es precisamente del tema del que vamos a hablar ahora, es ese engagement. ¿Qué nivel de compromiso tienes para lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? Y por lo que tú estás diciendo, en ese nivel de compromiso también está ese nivel de placer de hacer lo que haces, que de tal manera te sientes de vacaciones permanentes. Sí, yo creo que de eso vamos a platicar. Hoy vamos a preguntarle a nuestro invitado si así se siente de vacaciones permanentes. ¿Qué te parece si tú lo presentas, Robert? Nos acompaña esta noche nuestro amigo. Tenemos una asociación estratégica con el portal Líder Ejecutivo, y nos acompaña su director de este portal, el ingeniero David Ascorra. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches, Laura. Buenas noches, amigos de la audiencia. Bueno, pues muy entusiasmado con estos días que estamos recibiendo, ¿no? O sea, como un... O sea, ¿tú sí te vas a ir de vacaciones? Digamos que sí. Pero siempre conectado y siempre en línea, ¿no? Que esa es la ventaja enorme de la tecnología hoy por hoy, ¿no? Así es. Una de las ventajas que nos ofrece pues el Internet es precisamente estar en permanente contacto con nuestras audiencias, ¿no? En el caso de nosotros, que estamos dedicados a ofrecer información pues a líderes, a gente que está en el negocio, que está emprendiendo. Claro. Bueno, pues siempre estamos pendientes de nuestras redes, ¿no? Entonces, pues estar de vacaciones y no, ¿no? Pero pues... Muy, bueno, muy yo creo que ha de ser maravilloso estar tirado panza para arriba en la playa y a través de tu teléfono, pues inclusive claro, estar diciendo lo que está pasando en... Pues que te encuentras allá todos los ejecutivos que están de vacaciones. Bueno, ¿para qué es te una digo, manera de... ¿Para qué te digo que no, sí? Que así sea. Pues bienvenido, traes un tema interesante, mi querido David. Sí, vamos a platicar un poquito de lo que es el engagement y cómo hacer que los colaboradores se comprometan con el negocio, con la empresa, con sus objetivos, con todo lo que tienen que hacer con... En la cuestión, pues, tanto laboral como personal, ¿no? Y bueno, pues platicábamos antes un poquito de todo lo que implica esto, o los costos que a veces muchas empresas no asumen, que tienen que ver precisamente con el engagement. Platicábamos la cuestión esta de la aerolínea United, que por ahí en redes sociales se está viralizando mucho el caso de un pasajero que fue retirado del avión una vez que ya se haya colocado ahí en su asiento. Pero a golpes, ¿no? Lo bajaron de mala manera. De una manera muy violenta. Pero lo bajaron porque sobrevendieron los boletos. O sea, la razón es la que impacta, ¿no? De por un error de ellos, de una sobreventa, que le digan a un pasajero, bueno, ¿y entonces quién va a ocupar? O sea, que te tienes que bajar. Entonces la pregunta es, ¿y entonces quién va a ocupar el lugar? Otro igual que yo, que también pagó, y cuál la diferencia entre él y yo, ¿no? Así es. Es definitiva la realidad, que también es importante considerar y que tiene que ver mucho con el tema, pues que las personas son las que aplican las políticas del negocio, y bueno, las políticas del negocio también se pueden romper con tal de beneficiar al negocio. O sea, tener un engagement o tener un compromiso con el negocio significa, si por ejemplo, a lo mejor en las reglas implicaba ejecutar esa política, bueno, pues había que detenerse, había que aplicar algo que va más allá de los manuales y decir, bueno, no puedo, yo como empleado o encargado de ejecutar la política, no puedo hacerlo porque voy a perjudicar a la marca, voy a perjudicar al negocio. Entonces, en ese momento, bueno, pues me voy a tener que detener y no voy a ejecutar esa política. Entonces, es muy importante poder entender, sobre todo los empresarios, los que son dueños de marcas, de empresas, que muchas veces la parte del compromiso que tienen los empleados o los colaboradores con el negocio, bueno, pues es algo muy importante y... pues que puede impactar de una manera. Sí, juegan un rol importante. Yo no he visto bien la nota de qué fue lo que pasó en United Airlines, pero pudo haber sido, por ejemplo, una situación de racismo por parte del empleado, de ver que las facciones del fulano que se sentó, pues con la mano en la cintura lo saco, con ese auge que hay ahorita en Estados Unidos, de darle preferencia a los americanos y todos los demás son así como que invasores. Bueno, esa es mi percepción. A eso puede llegar, ¿no? El no tener claras las políticas. Y más que nada, tú dijiste algo muy importante, David, el no tener ahí los principios y los valores también plasmados, porque dentro de una empresa ya no solamente estás hablando de procedimientos y políticas. Así es, va más allá. Tiene que haber principios y tiene que haber valores, o sea, ¿con qué bandera están sirviendo a los Pero clientes? Yo creo que ahí, como dice David, la aerolínea, La noticia es de que el vuelo tenía sobrecupo y este pasajero no estaba dispuesto a ceder su lugar. Y dice la nota, de acuerdo con la aerolínea, se aplicó un sistema o un protocolo para seleccionar al viajero que debería ser sacado del vuelo. Ajá, o sea, ¿y cuál es ese protocolo? ¿Una política? Bueno, pues cualquiera que haya sido, ¿no? Le tocó a él, pero El riesgo aquí es lo que le pasó, lo subieron a las redes y la aerolínea ya perdió 250 millones de dólares en su valor de mercado. O sea, ¿qué le salió más caro en ese protocolo? ¿Un vuelo sobrevendido? ¿Cuánto puede costar un vuelo, qué te gusta, $700? $2,000 lo más caro. Claro, claro. Y por no perder $2,000 de a alguien que yo creo que sí. Le dieron la preferencia. Dieron la preferencia, pues perdió $250 millones en su valor de la acción. Pero eso es parte del engagement, ¿no? O sea, no nada más el trabajador debe de cumplir con la orden o con el protocolo. Debió de haber pues utilizado un pensamiento de decir qué criterio tomar, ¿no? Así es. Y bueno. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Something came and something ran to make up my mind. Simply call it fine. She looked a little doubtful, smirked and said. Bien, regresamos, estamos escuchando All That Talking, toda esa habladuría o todo eso que hablas. Ay, ¿cómo hay gente que le encanta hablar por hablar, verdad? Bueno, esta canción es de este grupo de Cat Empire, esta banda australiana que tiene la mezcla de ska, jazz, funk y rock. Es una banda formada en 1999. Y esta canción es también del álbum Live on Earth. Buena música, buena selección, Juanelo. Me hace recordar el nombre de la canción a Donald Trump. ¿Ah, sí? Que también tanto hablar, ya lo están criticando por lo que se gasta en sus viajes que hace los fines de semana. Él en lo que lleva, no ha cumplido ni 100 días en la Casa Blanca. Y ya lleva en promedio casi el doble de lo que gastó Obama en 8 años en sus viajes personales. Él criticó a Obama, Trump alguna vez lo criticó porque se fue a jugar golf. Y le dijo, ¿cómo es posible que esté jugando golf? Él en lo que va, en 70 días, se ha ido 17 veces los fines de semana. Hasta se llevó al presidente de China a jugar golf. Yo creo que son diferentes interpretaciones, pero qué necesidad de estar hablando a lo tonto, ¿no? Y ahí está, ya también lo cacharon. Bien, ese dice engagement. El dicho Robert, el pez por la boca muere. El pez por la boca muere. Buena música, buena selección. Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Este mes ya tienes tú que estrenar casa. Es el momento adecuado de tomar una decisión asertiva. Sé el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos. Tenemos casas de 1 y 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta de los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mira, para de aquí a vacaciones de verano ya puedes estar estrenando casa. Lo único que tienes que hacer es marcarles a Grupo Sadassi, hacer una cita con los ejecutivos, son asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Todavía puedes encontrar tasas preferenciales y sobre todo tasas fijas. Márcales, te voy a dar un teléfono, date la vuelta ahora en vacaciones al fraccionamiento Los Héroes, que están acá en el oriente, a la altura de la planta de la Coca-Cola sobre Periférico. Ahí está la caseta de ventas de Los Héroes, de Grupo Sadassi. Márcales 176-3050 y te darás cuenta de lo que te platico. Ellos te van a ayudar para que estrenes casa. Es una decisión importante, es una decisión asertiva. Y después me platicas. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña aquí el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y Laura Alcalá. Y estamos platicando sobre el engagement. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. David, ¿por qué no nos platicas qué es el engagement y qué no es el engagement? Para abrir ahora sí tema. Tema, muy bien. Bueno, pues para ponernos en contexto un poquito, ¿no? A muchos directores generales de empresa, cuando se les pregunta que, oye, ¿cuántas personas trabajan en tu compañía? Les preguntan, ¿no? Y bueno, pues de manera sarcástica dicen, bueno, al menos a la mitad, ¿no? La mitad sí trabaja. La mitad sí trabaja. Entonces, es un problema que no debe de tomarse a la ligera, ¿no? Es común encontrar empresas que en la mayoría del recurso humano de las personas no están mentalmente conectadas al negocio, ¿no? Entonces, bueno, en esto, respondiendo un poquito a la pregunta, es definir qué es el engagement, ¿no? En este contexto, el capital humano, los recursos humanos, pues requieren de compromiso y de confianza, ¿no? El engagement lo que hace es medir la confianza que puede tener la empresa en sus colaboradores con base a la pasión y el orgullo que estos sienten en su trabajo. Es un término que va conectado con los términos de compromiso y confianza. Entonces, además, pues tienen que creer en la misión de la organización, pues sentirse valorados, que sienta este colaborador que sus talentos están siendo explotados pues de una manera eficiente, o sea, que forma parte de la organización, y bueno, pues perciben a la organización como un espacio seguro al que pertenecen y pues se consideran claves en su desarrollo, ¿no? Ese es en términos generales lo que es el engagement, es esos términos de confianza y de compromiso que las personas que colaboran con un negocio, bueno, pues hacen clic con este. Embonan, ¿no? Embonas. Sentirse orgulloso de la organización a la cual tú perteneces y, bueno, colaboras y eres parte de su desarrollo. Y que no tiene nada que ver ese compromiso con el nivel salarial o con lo que te pagan, o sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una cuestión en la cual la persona toma la decisión o está consciente de su colaboración y, bueno, los frutos que da esta colaboración. Sí. Oye, yo me pregunto si ese azafato que arrastró al cliente se siente comprometido. Ahí es donde van los costos, ¿no? No, yo creo que... Habría que ver qué tipo de compromiso siente. No, yo creo que mucha gente, lamentablemente, lo que siente es el poder. Okay. O sea, cuando tú tienes cierto poder... Sobre los demás, que lamentablemente lo vemos en los funcionarios públicos. Aquella personita que está atrás de una ventanilla en un servicio público y que siente el poder de que te esperas. El sello en la mano, sí, y tu hojita, ¿no? Y que tú dependes de eso. Y no quiere eso. Poner el sello, es ¿no? correcto. Y tú, pues, adiós. O sea, te esperas. Es un ejercicio del poder. Yo le llamo abuso de autoridad. Bueno, ok. Pero ¿no? Es el ejercer un poder mal ejercido. Claro, porque mal están puesto. Como servidor público, están para servir al público. Yo creo que ese fue el fenómeno de United, ¿no? ¿Tú qué opinas, David? Sí, yo creo que un poquito la parte de no medir. Hoy hay un factor, a lo mejor a esto hubiera pasado o ha pasado en otras ocasiones. No creo que haya sido la primera vez que apliquen una política así. Es correcto. Solo que hoy hay un factor que se llaman redes sociales. Claro. Y esa es la diferencia, ¿no? Por eso. Y todos lo tienen en la mano. Así es. Y eso puede originarle pues una crisis al negocio, a la marca. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? A lo mejor en otra ocasión tú lo viste que se jalaron a alguien ahí, pero pues no existían ni las redes sociales, ni el Facebook, ni el Internet. Y pues simplemente queda como una anécdota. Oye, viajé, fui a Estados bajaron Unidos. Bajaron a uno. Bajaron a uno, ¿no? O sea, pero no pasa de ahí. Pero sí ya la tecnología sí está entrando a esto, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que no es engagement, es también importante considerar que el engagement no es felicidad. O sea, no es sentirse feliz. Correcto. Es importante medir la satisfacción laboral, pero no es lo mismo medir el compromiso del colaborador, ¿no? Entonces, los colaboradores más eficientes, pues les gusta ser tratados de una manera respetable, pueden innovar, pueden hacer cambios en el negocio. Y bueno, pues yo creo que es un tema que va a estar muy interesante para irlo desarrollando en ese día, ¿no? Déjame comentarte algo, esta reflexión de que el compromiso te da mayor responsabilidad. Si tú estás comprometido con lo que haces incrementa tu responsabilidad de cómo lo haces y sí, incrementa la responsabilidad de los resultados que tú puedes obtener de ese compromiso. El ejemplo lo voy a poner en la responsabilidad que nosotros tenemos al tener el compromiso de tener un micrófono enfrente. Hay un nivel ético, moral y responsabilidad, porque sabemos que el micrófono incluso puede ser una herramienta que también puede hacer mucho daño, ¿no? Incluso por eso le han llamado el cuarto poder a los medios de comunicación en general, ¿no? Pero creo que ese compromiso representa también en gran medida la responsabilidad que tienes en los resultados que obtienes de lo que haces. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos, no se me vaya. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, ahora estamos escuchando a esta banda australiana de Cat Empire con esta canción que se llama Lonely Moon. Es del álbum So Many Nights. Esto fue en el 2007. Música alternativa indie. Buena selección, buena música para ser martes. Mire, parece viernes, porque muchos ya se van de vacaciones a partir de mañana, ¿no? Así es de que, si no, parece jueves, si usted a partir de mañana sale de vacaciones. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para usted, para reflexionar y compartir con usted. Déjeme decirle algo importante. Fundación Grupo Modelo dona equipo para playas segura en progreso. Mire, esto es muy importante. Fundación Grupo Modelo donó al Ayuntamiento de Progreso 800 boyas, 546 cabos y botes de basura y letreros preventivos para colocarse en la zona del malecón como parte del programa Playa Segura en beneficio de los habitantes y visitantes del puerto. Quiero enfatizar lo de las boyas y los cabos, porque las boyas van a delimitar la zona donde los bañistas pueden estar seguros sin que corran el riesgo de que tengan tráfico de embarcaciones cerca de... Ya ve que en otras épocas ha habido atropellados por las embarcaciones de los bañistas que están en el mar. Las motos de mar. Las motos de agua y embarcaciones. Entonces, esto le permite al ayuntamiento pues delimitar con boyas, son boyas anaranjadas, amarillas, muy bonitas, para que se delimite esta zona. Y esto es muy importante, y es muy importante que una empresa como Grupo Modelo, a través de la Fundación Grupo Modelo, haga estas acciones en beneficio de la sociedad, lo que lo lleva a una responsabilidad social importante en apoyo a su comunidad. Ya sabe que Cervecería Yucateca está a punto de ser inaugurada y ya está al 90% para que termine la planta. Y bueno, también los tendremos por aquí muy pronto, así es de que hay que seguir lo que hace Fundación Grupo Modelo con estas acciones. Fundación Grupo Modelo pues hace su labor social muy importante en nuestra comunidad. Bienvenidos, mis amigos de Cervecería Yucateca y de Grupo Modelo, por estas acciones. Ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá y el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, Laura? Este tema de engagement. Claro que sí, Robert. Pues para regresar aquí con David, aquí haciendo nuestras razonamientos y más que nada preguntarte, David, ¿esta crisis de compromiso de los colaboradores entonces existe? Digo, viendo lo que pasó con United, definitivamente sí existe, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, es un mito, ¿no? A veces tú como empresario, como dueño de una empresa, pues tienes gente a la cual tú has contratado para pues que colabore con tu proyecto, ¿no? Y bueno, pues hay una estadística de un grupo que se llama Gallup, que es una agencia de recursos humanos, sí, y menciona que únicamente el 30% de los colaboradores participa activamente en sus puestos, trabaja con pasión, sienten una conexión profunda con la compañía, ayudan al progreso de la organización. 30%, o sea que si yo tengo 10, 3 de cada 10. O sea, es un dato que triste, man. Que si tú eres un empresario, pues te deberías de ponerte a remojar tus barbas, porque realmente está en manos de los colaboradores tu negocio, y solo 3 de cada 10. De los cuales 3 nada más te van a responder. Te van a responder. Pues sí. En esta estadística también se menciona que el 54% de los colaboradores está pasivamente comprometido y esencialmente desconectado con el negocio, ¿no? O sea, casi la mitad. O sea, pasan lo que llamamos nosotros hora nalga. O sea, van y se sientan en su lugar y se acabó. O como diría este actor mexicano de bromas o chistes, ¿cómo se llama? Que no hay. Pasivamente, o sea, te dicen no hay. No hay, o sea, si pides algún artículo que él tiene que ir atrás a la bodega a buscar, pues es más cómodo decir no hay, y así no tiene que irse atrás a la bodega a buscarlo. Así es. Y bueno, lo dramático también de este dato es de que, bueno, menciona la estadística que el 17%, o sea, casi el 20% de los colaboradores, pues están activamente desconectados. Y estar activamente desconectado es algo sumamente negativo, ya que boicotean a la empresa y boicotean el trabajo de los compañeros. O sea, estamos hablando de un 20% significa que 2 de cada 10 son personas que están perjudicando al negocio y pues realmente logran muy poco, ¿no? Esa es una situación real que está ahí y que muchas veces... Bueno, pues está medida, ¿no? Aquí están las estadísticas. Bueno, pero ¿a qué se debe eso? La realidad a veces se pudiera... A la hora de buscar culpables o buscar causas o razones... Es muy fácil eso, pero no sirve de nada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esta crisis no está realmente en el compromiso de los colaboradores, sino el problema o la crisis está justamente en la falta de liderazgo de los empresarios, de los mandos medios, de los directivos, claro. ¿No? Pues sí, el estilo del liderazgo que usted ejerza, eso va a marcar claramente el comportamiento o el compromiso, el nivel de compromiso de sus trabajadores. Mire, esto lo hemos platicado muchas veces en el programa, de ahí el énfasis en trabajar en su liderazgo. Estas cosas son importantes, amigos, porque aquí es donde interviene... Y me viene a la reflexión, pues muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo le hago para mejorar mi liderazgo si yo soy el jefe, el directivo o el dueño de la empresa? Y yo le voy a dar una respuesta, si bien va a ser muy rápida, pero la respuesta es, primero, no hay varitas mágicas, no hay fórmulas mágicas. Lo que tiene que hacer usted es trabajar en usted mismo a través de un programa de coaching. Porque el coaching es el que trabaja precisamente en mejorar tu liderazgo, mejorar la persona que eres y puesto en base a los resultados que quieres obtener de tu negocio, ¿no? Sí, es correcto. Uno de los factores que yo he percibido en algunas empresas es, pues creo que la falta de humildad de parte de los directivos, sí, pues de reconocer que pues hay un problema. A veces en pláticas de comedor o en pláticas de restaurante, pues se dedica prácticamente a despotricar y a hablar mal del negocio, y cuando regresas a trabajar, pues es algo incongruente, ¿no? Estar tratando de trabajar en un lugar con el cual no estás contento, y pues de ahí la baja productividad de los colaboradores, ¿no? Y bueno, amigos, también aquí lo hemos platicado en el programa, lamentablemente, cuando el líder o el dueño del negocio o el director tampoco está comprometido, no tiene ese engagement con el negocio o con su misión o con su propia... Yo conozco mucha gente que sufre con su negocio, porque ya sea que lo heredó, porque por muchas razones ajenas que no están en su sueño o en su propósito, o pusieron el negocio simplemente para hacerse ricos. Hay muchas empresas pobres y empresarios ricos. Y son esos empresarios que llegan a su oficina, cierran la puerta y tienen tres secretarias como barricadas. O luego no quieren llegar al negocio. Ah, pues sí, o no van. No van, simplemente no van y dicen, bueno, pues que se maneje esto en automático y ahí me dicen cómo van, ¿no? Porque, bueno, pues han a lo mejor encontrado el punto de equilibrio y, bueno, pues no. Pero fíjate, David, que esas personas que ya no van a su negocio y su negocio sigue trabajando, a lo mejor le hacen menos daño. Me refiero al tipo de liderazgo que ejerces cuando estás. Ese es el problema, ¿no? Porque si tú ya lograste hacer que tu negocio trabaje para ti, pues no le vas a hacer más daño si no estás. Yo, bueno, es polémico el asunto, pero aquí el asunto es que lo que estás comentando del engagement comienza con el liderazgo, con el líder, ¿no? Sí, y hay hay cinco recomendaciones o cinco puntos que menciona Christine Comanfort en un libro que se llama La Tribu Inteligente. La Tribu Inteligente. Sí, que vamos a estar platicando, comentando en un momentito más. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Si usted está del lado del liderazgo, pues hay que ponerse a pensar qué tipo de liderazgo ejerce usted. Y si usted está del otro lado, pues también qué tipo de liderazgo ejerce usted siendo seguidor o siendo empleado, porque también ejercemos un liderazgo, ya sea negativo o positivo. Bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esta esta canción es un álbum de estudio, es el cuarto álbum de estudio de Cat and Pie, que fue liberado allá el 30 de julio del 2007, y también fue cuando anunció su banda, su página web, fíjate, en el 2007, y pues ahí incluyeron una lista, su principal lista de álbumes que han sido liberados hasta el 22 de septiembre. Buena música, buena selección. Esta canción se llama So Many Nights. ¿Cuántas? Mire, hoy estaba viendo en la tarde que veníamos para acá, bueno, que ya estaba la puesta de sol. Qué espectacular estaba el sol, qué puestas de sol en esta época. La verdad que yo les recomiendo que se vayan a la playa, a la puesta de sol, para ver las puestas de sol espectaculares. Si bien no son directamente en la costa, las puestas de sol en el Pacífico deben de estar espectaculares, pero aquí también se ven maravillosas, así es de que. Y David nos dice que hoy es la luna rosa. Ah, hoy es, de veras, hoy es luna llena. Y va a estar rosa. Debe de estar rosa. Pues, sí. ¿De qué tomas, David, no, para que la vea rosa? No, es una. Bueno, lo vi en una persona que a la que sigo, bueno, pues. Ajá. Que es tiene mucho que ver con las plantas y con las abejas, y es muy interesante la actividad que tiene esta persona. Pues menciona en sus redes de que hoy el día 11 es día de luna llena y se le llama luna rosa, que debe tener alguna tonalidad. Rosa, sí, también yo lo leí en Facebook por ahí, pero bueno, pues mire, si la quiere ver rosa o roja, mire, la recomendación es de que en la noche sálgase a la terraza, una botella de vino, una botanita, y de seguro la va a ver rosa. Claro. Y póngase buena música y acuérdese de lo que escuchó aquí en Fórmula en los Negocios y tan tan, pásenla bien. Ya sé, muchos me van a decir, oye, yo no tengo terraza en la casa, pues en la banqueta más. Ahora, si tampoco tienes banqueta, pues busca un parque. Además, hasta en los parques tienes wifi, para que, ¿por qué no? El vino no creo que no sea. Ah, bueno, no, bueno, pues va así. Ahí sí, ¿no? No, bueno, ya, bueno, usted me entiende. Mire, por cierto, déjeme saludar a los turistas que me hablaron hoy pidiéndome la dirección del restaurante Ceiba del Estabay, porque en la ocasión pasada anuncié que a todos los que nos visitan, porque pues mucha gente está de vacaciones aquí en Fórmula de los Negocios, la recomendación es que se vayan al restaurante Ceiba del Estabay. Sí, mira, qué lindo que la personita esta que escuchó el programa buscó el número telefónico, me llamó y pues me pidió la dirección de Ceiba del Estabay para echarse una comida rica comida a la yucateca, recetas tradicionales, originales en Ceiba del Iztaccíhuatl. Así es de que a todos los turistas, todos los que nos visitan y que están escuchando el programa, vayan a Ceiba del Iztaccíhuatl y dicen que escucharon Fórmula en los Negocios. No importa que sea la primera vez que nos escuchan, les vamos a regalar una cerveza Montejo. Así es de que les voy a dar la dirección de Ceiba del Iztaccíhuatl, que se encuentra en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Iztaccíhuatl. Yo sé que si usted no es de acá, pues darle la dirección es prácticamente lo mismo que nada. Pero usted vaya en el taxi y simplemente dígale, lléveme a Ceiba del Iztaccíhuatl, que está enfrente de la Macroplaza, a 200 metros de la glorieta de la Iztaccíhuatl. Cualquier taxista lo va a llevar, sin ningún problema. Ahí está. Bien, también déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida, mire, por tercera vez por la revista InfoChannel, el premio, la marca preferida en control de asistencia para su aplicación On the Minute. National Soft desarrolló estas dos aplicaciones On the Minute, el mejor software de control de asistencia y el mejor software de control de restaurantes, Soft Restaurant. La verdad que National Soft es una empresa que está haciendo las cosas muy bien. Tiene certificaciones como The Great Place to Work. Creo que era la única empresa cuando nos lo platicaron, ya debe de haber más, pero pues eso habla de la calidad y nivel de National Soft, una empresa que está rompiendo barreras, ya está en Dubái. Se puede usted imaginar, andaban viajando ahora por todo Centro y Sudamérica, porque pues esta aplicación de restaurantes es muy, muy atractiva. Y le voy a dar el teléfono, márqueles, háblele, amigo restaurantero, amigo empresario, le van a hacer una demostración gratis, sin compromiso, de las aplicaciones, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, 941-5077, o escríbeles ventas@softrestaurant.com.mx. Bien, nos acompaña aquí el ingeniero David Ascorra, director general del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué terminamos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, antes de irnos al corte, David, nos dijiste que nos vas a comentar estos 5 aceleradores que propone el libro de la tribu inteligente. Muy bien, pues efectivamente, ¿qué se puede hacer? No únicamente ya se detectó la problemática, ya se sabe la causa, y bueno, pues ¿qué hacer? Uno es que hay que aplicarle al liderazgo, a aplicarle foco. O sea, foco el significa enfoque. El enfoque o el foco. Uh-huh. Es el fundamento de cualquier objetivo, ya que sin foco, pues no sabríamos a dónde ir. O sea, es importante que esto también se una a la claridad, que la misión y la visión y las intenciones del negocio, bueno, sean perfectamente comunicadas y en la cual participe toda la organización. También hay un elemento importante que es la rendición de cuentas. O sea, claro, veces, la transparencia. A veces se relaciona con dinero esto de rendición de cuentas, pero en el liderazgo es importante que esa rendición de cuentas se asocie más bien a lo que se está haciendo, o sea, comunicar qué se hace y, bueno, cuál es la responsabilidad de cada quien, ¿no? Y los resultados, ¿no? Porque muchas veces también cuando los resultados son negativos, los directivos, los ejecutivos tienden a esconderlos, ¿no? Sí, ese es precisamente la compartir la responsabilidad, pues hace que haya claridad y rendición de cuentas. Claro. ¿No? También la influencia, los líderes pues ganan influencia cuando transmiten mucho mejor o de una manera eficiente pues el sentido de seguridad, pertinencia e importancia a sus colaboradores. O sea, influir es un gran privilegio, entonces, y una gran responsabilidad. Y entonces esa influencia pues debe de fluir hacia sus colaboradores. Y por último, la empatía. Para ganar influencia, pues hay que mirar, sentir y experimentar cómo lo hacen los demás dentro del entorno, ¿no? Es un esta empatía es un quehacer personal y profesional, que va más allá de caerle bien a alguien, ¿no? O sea, sí, claro. Yo creo que la empatía, amigos, cuando usted como director o jefe y usa esta habilidad que se puede desarrollar, la empatía, y la junta con esa humildad, de veras que puede usted encontrar una colaboración importantísima de la gente que trabaja para usted. Porque una pregunta que yo siempre le pido a los empresarios que le hagan a sus colaboradores es que simplemente en una conversación le platiquen cómo pueden mejorar lo que hacen actualmente. Pero para que usted haga esa pregunta necesita tener esta empatía y necesita tener esta humildad para las conversaciones. Así es. Y bueno, pues como colofón, pues sería comentar que todo esto nos va a llevar a que la gente o se genere dentro de la organización un vínculo de confianza. Claro. Y esa confianza al final pues va a resultar en ese engagement o en ese compromiso, que es lo que cierra la pinza de este proceso. Y ese sentido de pertenencia, que lo hemos platicado, amigos, el ser humano, todos tenemos ese sentido de pertenencia, que no es más que hacernos responsables de nuestros resultados. Y lo que pase con tu vida y con tu negocio depende de ti, no depende de nadie más, ni de la economía, ni del presidente, ni de tu esposa, ni de nadie. Muy bien. Mi querido David Azcorra, ingeniero, director del portal Líder Ejecutivo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberto. Gracias, Laura. Gracias al auditorio. Felices vacaciones. Y nos vemos para la próxima. Claro que sí. Vámonos, Lau. Gracias, amigos, por escucharnos. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.